comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, incluso en medio de una pandemia por coronavirus. Te recuerdo que emitimos desde el confinamiento, cada uno desde nuestros hogares, y que intentamos armar este programa, aunque sea de forma precaria, para repensar con diferentes actores el escenario que se abre para la bici. Hace un par de días fue el 15 de mayo. Se cumplía el aniversario de esa explosión de conciencia social que supuso el 15M y que nos despertó a muchos. Este año, como si la historia quisiera grabar a fuego que este 2020 fue un punto de inflexión, este aniversario casi ha coincidido con la muerte de Julio Anguita o con la muerte de Juan Genovés. Pero la bici avanza, esto es Pata de Cabra, un programa radiofónico en el que hablamos de movilidad sostenible, en el que nos preciamos de hacer apología del uso de la bicicleta como modo de movilidad idóneo para la ciudad, en el que abogamos por la intermodalidad, en el que imaginamos ciudades resilientes. Si nos escuchas, que sepas que en tiempos mejores emitíamos en directo desde Ágora Sol Radio, que es una radio libre, que es una radio autogestionada y asamblearia, y que está radicada en el hoy también cerrado Centro Social Seco de Madrid. Y es posible que también hayas llegado a nosotros a través de las remisiones en Radio Vallecas o en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM de Granada. De ser así, bueno, pues como siempre os decimos, bienvenidos, bienvenidas. Si queréis contarnos algo, pues que sepas que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, o en nuestra web, que es patadecabra.es. Y bueno, como ya estamos todos, si os parece, comenzamos. Nuestras condiciones precarias nos llevan a que, ya lo comentábamos justo antes de comenzar el programa con los invitados y con los colaboradores, nos lleva a que no podamos presentar a la gente con una sintonía de fondo adecuada, así que así ya de primera lo que vamos a hacer, y que os va a resultar extraño, es que vamos a quitar esta música, la paramos y abrimos ese canal que tenemos abierto a través de una aplicación que creo que se llama Zoom y que, oye, pues a más de uno nos lleva por el camino de la amargura. Abrimos ya la aplicación y saludamos a los colaboradores habituales de aquí de Pata de Cabra. Bicifandra, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días, muy bien todo. Tenemos a Juanítez, a nuestro investigador instigador, que le hemos pillado con la tostada en la boca. ¿Puede Buenos ser? Días. Sí, la verdad es que me habéis pillado ahí con el desayuno mañanero y he aprovechado para levantarme tarde. Estamos en San Isidro, ayer hubo verbena, pues claro, un clásico. Como había un cartel, ¿no?, de uno de los creadores de esos carteles míticos de Madrid, que decía: la verbena va por dentro. Sí. Totalmente, en este caso sí, va por dentro. Totalmente, ¿no?, por dentro. Bueno, Manel, profe Canalla, ¿cómo estás? Pues nada, aquí estamos también con la verbena por dentro. En fin, vaya días raros. Y Neojota, te veo confitadas mañanas. ¿Qué hoy, tal? Hoy te veo sin fondos de estos que te sueles poner alternativos. Hoy nada, una ventana pelada, ventana pelada y fuera, sí, Estoy un poco harto ya de tanta historia de Zoom y videoconferencia, la verdad. De eso tendremos que hablar. De eso, ese melón lo podremos abrir luego, si queréis. También tenemos hoy con nosotros a Carlos Rodríguez, 30 días en bici. Carlos, desde Gijón, ¿cómo estás? ¿Cómo se vive en esa fase 1? Mi pandilla. Pues se vive bien. La verdad es que, bueno, yo mi vida tampoco me ha cambiado mucho, porque he seguido teletrabajando y he seguido haciendo las cosas cotidianas, pero bueno, poder salir un poco más en bici, calzarse el culot y disfrutar un poco de estos buenos días que está haciendo, la verdad es que es una cosa que se disfruta también. Uh-huh. Aparte de ciclistas urbanos, también nos gusta dar un poco de zapatilla por ahí, por las carreteras, y eso ayuda. Oye, el último día que entraste en Pata de Cabra, dejaste una frase para la posteridad, aquello de la peña en LinkedIn snifa popper. A ver qué tal hoy, a ver qué tal se da hoy, ¿no? No me acordaba. No, bueno. Sí, una perla. Oye, también tenemos por aquí a Chus de Rutas Pangea. Chus, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, aquí disfrutando del encuentro. Qué bien, qué bien. Oye, yo creo que ya hacía como, bueno, bastantes programas que no hablábamos contigo, ¿eh? Tuvimos una conversación ahí súper interesante sobre viajes en bicicleta y hoy, pues nada, queríamos otra vez volver a hablar contigo porque las cosas han cambiado mucho y bueno, pues creo que tienes cosillas que contarnos al respecto. Así que mantendremos una conversación interesante también contigo, ¿vale? Pues si os parece, yo había articulado el programa, no sé qué os parece, ¿eh? Podéis hacer aquí una enmienda a la totalidad si quiere, Juanítez, esto es libre, ¿eh? Dos fases, ¿no? Fase 1 es vamos a mantener una conversación con Carlos, al que le vamos a despellejar un poco. Quiero decir, en sentido figurado, para sacarle mucha información, y luego ya una fase 2 en la que despellejamos a Chus, ¿vale? Entre los 5 que estamos aquí. ¿Os parece, no? Pero lo podemos llamar parte en vez de fase. Es que estoy un poco harta de fasear la sí, vida. Sí, sí, claro. Ya, llamémosla parte. Yo no sé por qué ya me salen las fases por las orejas también. Parte 0,5 y parte 1,2. Eso, perfecto. Bueno, así a modo de introducción, hace unas semanas Carlos compartió un artículo en su blog, que es gijonenbici.wordpress.com, muy interesante para todo el que no lo conozca. Bueno, pues se puede pasar por ahí y echar un ojo a los diferentes artículos, unos más, no sé cómo decirlo, más en profundidad que otros, que hay de todo, hay variedad, ¿no? En ese blog. Bueno, en este diseccionabas la historia de una revista que se llamaba Ajo Blanco, y a mí me interesó mucho una frase que casi utilizabas al inicio del artículo, que decía: se abre la tarea de crear un mapa del posicionamiento de los grupos de izquierdas frente a la bicicleta en la Inmaculada Transición Española. Así que yo creo que directamente teníamos que preguntarte por ese mapa. ¿Qué pasó con la movilidad en la Inmaculada Transición Española? Pues parece que no fuera una cosa que les interesara mucho en aquellos momentos, ¿no? Ya cuando en la anterior vez que hablamos, os había contado sobre la otra revista que había estudiado, ¿no? Bicicleta, el boletín informativo del Colectivo Internacionalista de Comunicaciones Libertarias y Ecológicas de Trabajadores Anarcosindicalistas. Madre mía, ¿cómo se lo trabajaron, eh? Bicicleta, sí, eso, hay que ser muy grande para sacar este acrónimo. Es una cosa que, vamos. Ya de aquella, pues, siendo una revista que abogaba por cuestiones ecológicas y demás, pues se notaba que la bicicleta no era una cosa que hubiera sido de mucha importancia, y que el tema de la movilidad en aquellos tiempos, desde luego, no, aquí en España no lo estaba petando precisamente. Y que todos esos, y en Ajo Blanco, que es una revista underground que trata de traer en los aires el aire fresco de más allá de los límites de la carpetobetónica España, pues el aire que les llega nunca es el aire de las cuestiones de la movilidad. Y hay algunas cosas tan llamativas como que, bueno, tienen una sección de viajes. En un especial de vacaciones de verano hablan de Ámsterdam, y Pues paradójicamente no tienen nada que decir sobre el uso de la bicicleta en Ámsterdam. A mí eso me provoca una extrañeza muy grande que todavía no termino de explicarme cuál es la razón para que eso no les sorprenda. Yo, mira, luego, claro, he tenido interacciones con gente que me ha comentado cosas después del artículo, y hay un comentario de una persona que ya es un poco más mayor que nosotros, o sea, era joven en los tiempos en los que se escribía Ajo Blanco, y donde comenta que, bueno, que ellos... Bueno, está el comentario está ahí abajo y ahí es interesante, porque es un relato de una persona que lo vivió, y hay una frase que dice que ellos en ese momento consideraban que el uso de la bicicleta era menos socializante y más limitador que ir caminando o en autostop. Bueno, y entonces dice que, bueno, que era una cosa que estaba muy poco analizada y que se quedaban al rollo de como él mismo dice, de tomarse unas cervezas y de fumarse unos canutos o de pillar, y que no había un desarrollo teórico de esa práctica cotidiana de la gente. Yo quiero pensar también que en aquellos tiempos, pues no solo es que les pareciera mucho más guay hacer autostop, sino que también el elemento aspiracional era el coche, y que ellos no hablan ni mucho ni poco de coches y menos de bicicletas. Entonces es un tema como dejado de lado. Los temas favoritos de Ajo Blanco, como buena revista underground, eran la liberación sexual, los temas de la apertura política, todo lo que estaba pasando en el país en aquel momento, que era mucho, y las drogas, la cultura libre, la represión policial, las causas sociales en general, la liberación sexual, eso ya lo he dicho. Ese tipo de temas son los que más abundan en Ajo Blanco. Y luego, pues, yo lo que hice fue pues hacer un análisis de los 55 números ordinarios. Me dejé aparte para otro momento por acotar, ¿no?, un poco los especiales, en el que hay un precisamente un especial ecología, que a mí me han dicho que hubo gente a las que les abrió los ojos y que fueron material para que se desarrollaran muchas tesis en diferentes foros sobre el tema ecológico, y esos no los he mirado, ¿no? Entonces los otros 55 fui mirando uno por uno, examinando todo lo que tenía que ver con movilidad y con la bicicleta, y analicé y entonces seleccioné como cinco grupos de temas en los que la bici está ahí inmersa, ¿no? Sigo, cuando queráis me paráis o... Bueno, o sea, analizaste cinco grupos en los que estaba la bici, pero digamos que más allá de los que fuera o que hiciera mención a la movilidad de una forma como muy accesoria o muy decorativa, ¿había alguno que te llamó o que tú resaltarías especialmente? Desde luego, hay una parte que son noticias sociales, con referencias históricas a la bicicleta en el seno de otros procesos, cuestiones culturales, y luego hay como dos grupos en los que se trata la bicicleta como movilidad, y otro, que es el más chulo quizás, sí, que es el que se refiere a otras movilizaciones sociales en las que la bicicleta tuvo un protagonismo especial, ¿no? Entonces, bueno, lo que se refiere a la parte de... Bueno, yo creo que si a alguien le interesa, pues que lea un poco el artículo, porque luego está puede tener acceso a los números, está todo vamos, a los números de Ajo Blanco y todo se puede mirar en más profundidad. Pero la parte más interesante quizás sea esa de las movilizaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Porque la parte de movilidad es un, vamos a decir así, que en aquella los ahí el pensamiento que exhiben los redactores de Ajo Blanco, que por otra parte también hay que decir que no era una revista que estuviera muy profesionalizada, ¿no? Entonces los colaboradores eran los ajos de las de diferentes ciudades que aportaban sus colaboraciones, y entonces cada uno iba ahí, como hacían la revista, era como un collage, ¿no? Entonces la gente, cada uno supuraba el pelo, le salía el pelo de la dehesa muchas veces, ¿no? En esto de la movilidad, ¿no? Y hay algunos comentarios sobre la bici diciendo que, bueno, mucho mejor una moto y demás. Pues sí que hay una reseña en la que utilizan la frase de el socialismo solo puede llegar en bicicleta, con un análisis que hay ahí de energía y equidad de Iván Illich. Lo que te iba a decir, ¿no? Es como que la izquierda en esa época se asocia más, o al menos en el imaginario de mi generación, es más la motocicleta, ¿no? Como en moto a la movilización o a la manifa, ¿no? No sé si tenéis Vamos a darles el premio a las manifestaciones en coche, se lo vamos a dar al principio, sí, del siglo XXI, ¿vale? Con lo que estamos viendo ahora, que a izquierda y derecha el coche se está convirtiendo en la forma de movilización y de urbana, ¿no? Oye, Carlos... La verdad es que prefiero los tractores de los agricultores, si te digo la verdad. Oye, al hilo de esto a mí me surgía, preparando un poco la entrevista, una reflexión y a ver si por ahí además nuestros colaboradores también... después de la reflexión que nos hagas tú, a ver si también pudieran aportar, ¿no? Y es que hay una lucha que se percibe, ¿no? Que es cada vez más evidente entre los que apuestan por una reconstrucción después de esta crisis, o sea, una reconstrucción post-COVID, y que apuestan incluso desde la izquierda, digamos, por una fase, llamémosla, extractivista o extraccionista, ¿no? Calculada en términos de producción, de incremento del Producto Interior Bruto, si quieres, ¿no? O sea, pensar en el crecimiento o en la recuperación solo en PIB, ¿no? Pensando en el PIB. Y hay otros que ven el escenario, o este escenario catastrófico, trágico, ya le podemos poner muchos adjetivos, ¿no? Ya todo el mundo se los pone, pero bueno, como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para salir por la vía ecológica. Entonces, ¿fue esto lo que ocurrió durante la transición? ¿Podemos caer en esos mismos errores? También ocurrió con la crisis de 2008. No sé cómo ves tú este frente. Yo creo que en la época de la transición, la cuestión ecológica ahí fue una de las luchas claves porque también coincidió con otras cuestiones como el tema de las nucleares, que eso movió mucho, o sea, catalizaba el activismo fuertemente. Luego también si lees entre líneas en estas revistas de la época, te das cuenta que desde la izquierda hay una crítica también hacia los ecologismos, ¿no? hacia los verdes y tal, y ahí es, y bueno, yo he resaltado alguna muy muy muy muy dura, ¿no? De que nuestra izquierda patria ha sido verde, pero solo solo está verdificada, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Tienen un greenwashing verde o tienen un greenwashing de sostenible y de movilidad sostenible y tal? Pero ellos no se lo creen. Una gorra verde. Sí, luego vemos cómo fue la crisis financiera de hace nada. Los planteamientos eran: vamos a refundar el capitalismo y vamos a tener un capitalismo con rostro humano, y nada. Y ahora, pues yo no cuento con otra cosa que más de lo mismo. No, mira, precisamente esta tarde me ha tocado hacer una, voy a tener ahí otra charla en Ciclosferia. Sobre esto, sobre perspectivas de futuro y qué puede pasar ahora en el post-shock con la bicicleta y tal, pues con Nacho Tomás y con Laura Vergara de Convici. Y bueno, a ver cómo se me ponen de alegres, pero yo no, francamente no creo que haya muchos motivos para el optimismo más allá de los pequeños descubrimientos individuales de un número pequeño de gente. No, a pesar de que desde nosotros, los que estamos implicados en el tema, yo creo que hemos comunicado bastante bien, que hemos trabajado bien las cosas, se ha trabajado bien hacia los poderes públicos, se ha trabajado bien las cuestiones claves para animar a la gente a utilizar la bicicleta, que es hablar de los beneficios, hablar de, sobre todo, del goce y hablar de las cosas bonitas y tal, en un momento en el que la gente estaba como muy viendo un panorama muy negro, pues desde la bici se estaba haciendo un happy followerismo ahí que también animaba y tal. Pero yo creo que esto, en cuanto salgamos en cuanto empecemos a despejar del shock y nos demos no creo que vaya a haber mucho cambio. Y bueno, viendo el mapa de las actuaciones que hasta día de hoy se han llevado a cabo en las ciudades, pues yo creo que estamos que hemos dado con el techo y que de aquí es para abajo, no para arriba. Yo creo, si con todo el bollo encima y con toda la presión del shock, en la mayor parte de las ciudades no se ha hecho nada, pues yo creo que probablemente cuando se vaya relajando la cosa no se va a hacer más sino menos, teniendo en cuenta muchas cosas, teniendo en cuenta la oposición política de la derecha, teniendo en cuenta que va a cargar contra cualquier cosa que sea maoísta, como la bicicleta, evidentemente, que ya todos nosotros sabemos que es maoísta, y que aparte pues va a haber una carga, vamos a ver una carga potentísima del coche. Sí, Manel, querías comentar. Sí, que igual dirías que leyendo El Ajo Blanco del año 77, de los años 70, los políticos de ahora parece que no han evolucionado mucho más allá de lo que se leía en la revista, que siguen viendo un poco al coche como algo que mola, y la bici como una cosa así un poco para hacer deporte y un poco que sí, que hay que decir que está guay, pero que tampoco me lo creo mucho, ¿no? Yo creo que todos sacamos más o menos el mismo análisis, ¿no? Al final todos en nuestra ciudad tenemos, o sea, en el nivel urbano, que es donde se ve ahí muy bien las cosas, porque puedes decir que a nivel de ministros la agenda es tan compleja que la bicicleta es una cosa pequeña siempre y que no sale más allá de un tuit de una ministra, pero en las ciudades donde la agenda es más humana, pues todos lo vemos, ¿no? Tienes un concejal... Ojo, porque esta misma semana, ¿no?, anunciaba ya la ministra de Transición Ecológica el tema de la ley de cambio climático, que supongo... que tendrá muy en cuenta el factor bicicleta para las ciudades. Quiero pensar, claro. Entonces, yo ya sé que quizás soy demasiado optimista, no sé, por lo que dice Carlos, pero sí quizá la izquierda sí que ha aprendido de, o puede llegar a haber aprendido de los errores del pasado, o incluso puede haber evolucionado, o incluso estamos ante una nueva generación política que sí que pudiera tener en cuenta que el cambio climático ya es un problema, si no tan grave, más grave aún que una pandemia de coronavirus. ¿Puede ser? Igual me estoy patinando, no sé cómo lo veis. No lo sé. Yo para mí, esta semana hemos tenido una muestra de por dónde van a ir los tiros, ¿no? 800 millones de euros para coches. ¿Cuántos millones de euros para el plan Moves? ¿He puesto un cero de más o 80 millones? No me acuerdo. Sí, Juanito. Yo estoy ahí un poco con Carlos. Es muy difícil, aunque sean políticos de izquierdas, sus dinámicas siguen estando basadas en los desplazamientos en el vehículo privado, porque es lo que conocen, es lo que han mamado, es lo que usan a diario. No, más allá de ideología, sus dinámicas son moverse en coche a todos los lados, y encima es que lo están promoviendo, como dice Carlos, con las ayudas a los planes de renovación de flota de vehículos, etcétera, etcétera. Yo no le veo mucho color a la cosa, la verdad. Y además, es que igual nosotros lo estamos viendo un poco, yo creo que lo estamos sacando un poco de quicio la cuestión nuestra, ¿no? Carlos, perdona, te voy a tener que cortar porque veo que nos quedamos sin minutos en la sesión. Ya sabéis que aquí va todo de gratis. Así que, si os parece, hacemos un breve descanso para los minutos de publicidad, que de algo tenemos que comer. Me río. Y seguimos con la conversación, ¿vale? Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Bueno, pues regresamos con la conversación que estábamos manteniendo aquí con Carlos, hablando de el peso, ¿no?, de las decisiones políticas a la hora de generar los cambios en la movilidad y cómo esta pandemia puede llegar a ser una oportunidad o no para ese cambio de modelo que hace falta para evitar un cambio climático, pues que ya tenemos sobre nuestras cabezas, ¿no?, que ya está ahí con la guadaña sobre todos, a pesar de que algunos no lo vean. No sé si nos habíamos quedado con alguna reflexión a medio de terminar, no sé si era de Juan o de Carlos. No, yo iba a remachar con lo que decía Juan, que al final de lo que estamos hablando es de un shock que está cambiando nuestras vidas durante 2 meses. O sea, no llevamos 2 años, ni 1 año, ni 6 meses. O sea, cuando esto pase, todo el efecto acumulado yo creo que se va a diluir muy rápidamente, porque no aprendemos tan rápidamente, y no, vamos, eso era al hilo de lo que decía Juan. No sé si como en las dietas, que tienes efecto rebote, ¿no? Te tiras 2 meses sin comer y luego ya, pues muy probablemente sí. Sí. Neojota, querías añadir tú también. Sí, yo es que leyendo el artículo de Carlos, lo que me ha dado la sensación es que, bueno, primero que la revista Ojo Blanco no reflejaba realmente lo que realmente está pasando en la izquierda, pero las conclusiones a las que llega de que la izquierda no le preocupaba mucho la bici, lo que me da la sensación es que al salir de la transición, lo que se buscaba era un poco modernizarse, actualizarse. O sea, habíamos estado 40 años reprimidos con la dictadura y quizá, bueno, ya pasó en los años 60, pero veían el coche o la moto como símbolo de progreso, y quizá por eso no se le dio tanta importancia a la bici, igual lo consideraban algo más del pasado y pensaban que la modernidad venía con los vehículos motorizados. No sé, yo la explicación que me hago en mi cabeza de por qué la izquierda de la transición no le dio importancia a la bici, o por lo menos no la visibilidad que debería. No sé qué opinas, Carlos. Sí, bueno, no, sí, es lo que pienso yo. Intenté articular antes con menos acierto que tú, pero sí, es eso. Estábamos en la época del pisito, el cochecito, todavía en la época de una época de consumismo en la que ese tipo de ese discurso de la reducción de la movilidad, de moverse de otra manera, de consumir de otra manera, no era mayoritario. Y precisamente quizás entre las élites aún menos. Uh-huh. Porque estaban pensando en una España más próspera, de donde todo el mundo tuviera más cosas, donde se hiciera más cosas, donde la gente viajara, donde la gente tal, donde... No era congruente con los tiempos tampoco. Quizás en Europa no pasó tanto porque no tuvieron que pasar ese periodo de dictadura y de represión que pasamos aquí, ¿no? En Holanda, Alemania, quizás sí que llegó la revolución del coche, pero no... Bueno, sí, luego estuvo contra el Estado por los movimientos pro bici, ¿verdad? A lo mejor esto es una cosa más de estas del norte-sur, ¿no? Porque en el norte, en los 70, frente a la crisis del petróleo, reaccionan en una dirección y nosotros no. Nosotros no. No sé si Sandra quería añadir algo más. Sí, bueno, yo quería decir que me vais a permitir que no hable de la transición, porque me queda un poco grande, o yo soy un poco pequeña quizá para hablar de ello, pero sí que hablando de lo que estamos viviendo ahora, simplemente decir que para mí hay una pandemia previa al coronavirus, que es el capitalismo, y ese es el que nos va a llevar a una vieja normalidad más que a una nueva. El otro día leíamos un artículo, lo compartíamos las cabras, del diario.es, que me ha apuntado aquí la frase porque es que me ha dejado con pesadillas desde que lo leía, y era de la patronal del automóvil, que decía, se preguntaba, ¿por qué no aprovechar la oportunidad si estamos viendo que en China el vehículo privado a nivel sanitario es un entorno protector? O sea, para mí esto, lo que os digo, me lleva causando pesadillas desde el día 12 de mayo que lo leí, y bueno, pues tengo tiempo para hacerme la idea de que esta vieja normalidad va a volver incluso más casposa de lo que era antes. Es un poco mi opinión, aunque sea un poco negativa, pero es la que esa es. Esa idea es de una... Yo leí un artículo en el que citaba una investigación sociológica hecha en China, en el que entrevistaban a la gente y uno de cada tres personas que no tenía coche y que estaba contemplando comprarlo, citaba como primera razón la salud, mientras que la salud nunca estaba en el ranking de las razones por las que la gente quería comprarse un coche, que era ir más rápido a los sitios, tener más libertad, tal, pero la salud no figuraba entre las 10 primeras razones, ¿no? Podría siempre hay algún loco que no por mi salud, pero ahora de repente está entre las 3 primeras. Y esto es una investigación hecha en China, pero aquí, claro, yo creo que la gente se lo va a pensar mucho. Luego, el marketing de los diferentes modos de transporte, ANFAC, que es la patronal, la está haciendo muy bien. En cambio, la patronal de transporte público, que son los ayuntamientos, no lo está haciendo bien. Está animando a la gente a moverse en vehículos privados, y eso va a traer una resaca, una involución. Vamos terminando con esta primera fase o parte, como prefiera Bicifandra. Terminamos con un par de reflexiones que creo que son Juanítez y Manel, no sé, cualquiera de los dos primeros, sí. Juan. Sí, yo comparto totalmente esa oscuridad que estáis poniendo, que está tiñendo de negro este pata de cabra. Oh, Dios. Porque entre otras cosas hay un profundo desequilibrio en cuanto al poder que tienen unos y otros. Como decía, no solo la patronal, sino los grandes fabricantes de coches tienen muchísimo dinero, tienen una capacidad de llegar a la mayoría de la gente a través de su publicidad, que tienen mucha, mucha fuerza, y por ahí está claro que van a aprovechar para seguir manteniendo su negocio a costa de lo que sea. Lógicamente sabemos que la salud les importa un comino. Lo que también es cierto es que hay mucha gente que no se plantea adquirir un coche ni ir en coche a trabajar. Yo ya he tenido la boca de varias compañeras de mi oficina que no cumplen para nada los perfiles de andar en bici por la ciudad, que usaban el transporte público para ir a su puesto de trabajo y que se están planteando muy seriamente hacerlo en bicicleta. Con lo cual, yo creo que aquí el gran perdedor va a ser el transporte público, porque de repente se ha convertido como en el lugar a evitar, y mucha gente se va a pasar al coche, pero también yo creo que va a haber gente que se va a pasar a la bici. El otro día, precisamente, en una de las charlas de Ciclosferia, donde hablaban los vendedores de bicis, decían que tenían unas listas de espera acojonantes para vender bicis. Y los fabricantes también en Inglaterra, no sé si aquí, tenían problemas para producir, para cubrir toda la demanda que se va a producir a través de eso. Con lo cual, el escenario a lo mejor va a ser, pues eso, la ciudad llena de coches y llena y con más bicis, a lo mejor, no lo sé. Muy bien, pues ahí queda también esa reflexión. No sé si, Manuel, ¿quieres añadir algo más? No, es solamente que por dar un poco de luz a tanta cosa oscura, en China también ha pasado que, a pesar de las encuestas que dicen que la gente se compraría un coche por salud, sí que ha aumentado también mucho el uso de la bicicleta. Sí que es verdad que puede que el que salga perdiendo es el transporte público, pero también está de parte de las ciudades o de los gobiernos de impedir darles más espacio al coche para que la gente no tenga sitio donde meterlo y no fomentar tanto el uso de él. Y bueno, yo creo que ya, no sé si Neo J, un último apunte rápido porque nos vamos ya con la fase 2. Quería comentar que sobre la izquierda y la posición de la izquierda con respecto a fomentar el coche. Creo que ya vimos lo que pasó con Navantia y es la posición que tienen respecto a la pérdida de puestos de trabajo de la industria del automóvil. Ahí tienen, no saben qué hacer. O sea, la izquierda, por un lado, de por sí van a defender la movilidad verde, los medios de transporte alternativos, pero por otro lado, hay muchísimos trabajadores que dependen de esos puestos de trabajo. Ya lo vimos con Navantia, que hubo un gran problema, que la izquierda decía, vamos a dejar de hacer barcos de guerra, pero por otro lado los trabajadores decían, oye, que me quedo sin trabajo. Pues en el automóvil yo creo que estamos igual, ahí no se sabe muy bien qué hacer. Realmente lo que hay que hacer es con tiempo reconvertir el sector para que dejen de tener esos empleos y reconvertirlos a otros que sean un poco más respetables con el medio ambiente. Pero yo creo que está ahí la gran duda de la izquierda de cuando gobierna es esa, beneficia a uno y perjudica a otro. Pues, si os parece, avanzamos de fase. Cambia lo superficial, también cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Mano en mano su brillo, cambia el nido al pajarillo y el sentir de un amante, cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Sol en su carrera cuando la noche subsiste, la planta y se viste de verde en la primavera, el pelaje la fiera, el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. El somriure de l'infant canvia també el més petit i això fa canviar el més gran. Canvia d'idees l'ignorant, canvia la ment més sàvia, canvien les fulles de l'arbre, les receptes de l'àvia, la imatge, la mirada, la mirada, la imatge, canvia la perspectiva i això canvia el paisatge. Canvien els meus referents tal com van passant els anys i si tot canvia en aquest món, que jo canvi no és estrany. Canvia tot o canvia. Bueno, pues el otro día saltando por Twitter vi que Chus de Rutas Pangea había participado en una especie de webinar multitudinario que agrupaba a los grandes pensadores de los viajes largos en bicicleta y no pude dejar de escapar la ocasión de escribirle para ver si podía acompañarnos hoy. Así que, como ya le hemos presentado, pues Manel me va a permitir que no vuelva a presentarle, no vuelva a darle los buenos días o las buenas tardes. Voy a otra vez a dejar en silencio la sintonía para seguir con nuestro reducto Zoom en el que estamos aquí confinados. Chus, ¿qué tal? Pues muy bien, escuchando atentamente lo que nos contaba Carlos. Sí. Y por enlazarlo un poco con mi experiencia, que es un poco distinta, porque Carlos, yo me formé como activista en el movimiento ecologista, fundamos un grupo ecologista en Getafe en el año 86. Ojo. Y para nosotros Ajo Blanco era una referencia, era lo más en aquella época, ¿no? Sí, claro, sí. Y sin embargo, nosotros desde el primer momento en ese grupo ecologista utilizábamos la bici como herramienta reivindicativa, y durante casi todo el tiempo que yo recuerdo tuvimos a un socialista de alcalde en Getafe, que era Pedro Castro, y para él la bicicleta solo era un juguete. Y yo creo que para él y para todos los políticos de la época, la bicicleta era un juguete, era una cosa de niños, ¿no? Nunca le dieron mayor importancia, ¿no? Y ya en aquella época, y estamos hablando de que ha pasado bastante tiempo, los mensajes eran muy parecidos ahora, ¿no? La contaminación, el exceso de espacio público destinado al coche, y ahí nació también nuestras ganas de hacer cicloturismo. Y también en esa misma época, en noviembre del 86, se publica el primer Sin Prisas, el primer boletín de Convici, que ya traía un artículo sobre cicloturismo, ¿no? Y no ha cambiado tanto las cosas, ¿no?, desde entonces. Bueno, digamos que esta primera reflexión ya demuestra que los cambios no es que sean lentos, sino que digamos que duran varias generaciones y igual para una sola persona ni siquiera son constatables, ¿no? No sé si igual es que el cambio de modelo necesita de 4 o 5 generaciones. No sé cómo. Bueno, yo creo que Juanito también lo decía muy claramente, es que la inercia para el cambio es muy fuerte. Hay muchos intereses para que algunas cosas no cambien o no cambien rápido. Y yo creo que también ahí los que estamos en el otro lado, que queremos un cambio, pues a veces no hemos sido capaces de comunicarlo lo suficientemente. Y hablando de cicloturismo, una de las cosas que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a muchas empresas que trabajamos en este sector, reclamamos, es que haría mucha falta conocer el impacto económico que una actividad como esta deja en nuestro país, que es mucho más del que nos podemos imaginar y que sería un argumento muy favorable para promocionarlo más, ¿no? Pues hablemos de pasta, Chus. ¿Cuánto dinero deja el cicloturismo, por ejemplo, aquí en España? No lo sabemos. Lo peor de todo es que no lo sabemos. Pero bueno. Los datos más aproximados son un estudio que hizo la Comisión Europea, que encargó a una universidad inglesa en el año 2012, y ahí se pensaba que el turismo podía estar dejando en torno a 1.500 millones de euros, pero no se sabe. Oye, el otro día ¿cómo se llama este ministro comunista, no? Bolivariano, Garzón, ¿no? O sea, bueno, Garzón, que ahora es ministro de Consumo, ¿no? Decía que el problema que tiene España con el turismo, o al ser turismo dependiente, es que es un turismo de baja calidad, de bajo valor añadido, ¿no? Y claro, yo según la escuchaba decía, bueno, claro, esto es una reflexión de fondo que se ha hecho siempre y que en parte es verdad, pero que no siempre se cumple porque hay un turismo, por ejemplo, el del cicloturista, ¿no? El del turismo de alforja, que es un turismo de alto valor añadido, digamos que es como si dijéramos gourmet, ¿no? Como si fueras a comer a un restaurante con una estrella Michelin, ¿no? Entonces, pensando en el turismo post-COVID y con lo complicado que va a ser, con el cierre de fronteras, yo te quería preguntar, Chus, si el cicloturismo va a ganar adeptos, va a dejar de ser una historia para unos pocos gourmets y se va a generalizar un poco más. No, no sé cómo ves tú o cómo veis los expertos y los que os dedicáis a ese tema y los que vivís de ese tema, claro, también. ¿Cómo veis el escenario, no ya para este verano, sino para futuros veranos o futuras vacaciones? Bueno, para este verano y para el corto plazo el efecto va a ser catastrófico. O sea, hay muchas empresas que están en una situación de absoluto desastre, ¿no? Han tenido que cancelar todos sus programas. Hay que tener en cuenta que en este sector la primavera es muy importante, mucho más que el verano, en nuestro país al menos. La primavera y el otoño son los dos grandes momentos. Y también pensar que hay muchas empresas de este sector en España que trabajan básicamente con público extranjero, ¿no? Con público internacional. Y para ellos, para la mayoría de ellos con los que hemos hablado, ellos dan este año por perdido. Están ya pensando en los programas del 2021, ¿no? Sin embargo, yo creo que a nivel nacional, pues es muy probable que este verano veamos un repunte de más gente haciendo cicloturismo por España, gente que otros años lo ha hecho en otros países europeos. Bicifrandra el año pasado se fue al Danubio, pues si este año quiere hacer bicicleta igual se tiene que quedar aquí, ¿no? O sea que yo creo que esto le va a pasar a más gente, nos va a pasar a nosotros. Nosotros hemos tenido que cancelar todos nuestros programas internacionales y lo que vamos a hacer es sacar más programas en España durante el verano. Pero también me parece, y es un poco como estos ciclistas que se van a echar de nuevo a la ciudad en bici en estos tiempos y se van a iniciar en estos momentos, que para que eso se consolide debería haber también pues un poco de pedagogía por parte de nuestras administraciones, un poco de colaboración por parte de los destinos y que los destinos se den cuenta de que el cicloturismo es favorable para esos territorios y sobre todo porque yo creo que es muy importante que en esos territorios, sobre todo los territorios más de destinos de interior, más rurales, el que ahí se genere un movimiento económico tiene mucho más valor que el que se genera en grandes ciudades o en otros lugares mucho más poblados, ¿no? Donde los flujos económicos están más desarrollados. Sí, sería un poco, ¿no? También una forma de atacar esa llamada, ¿no? España vaciada, bueno, pues con este tipo de fomento, ¿no? Porque tú crees que desde la administración o que desde las comarcas aún no se han dado cuenta del potencial que puede tener este tipo de turismo. Bueno, es heterogéneo. Hay algunas que sí, que lo tienen muy claro y que ya llevan tiempo trabajando en ello, con proyectos súper interesantes, pero también es verdad que luego ahí chocamos con problemas de nuestra propia estructura estatal, ¿no? Al final las transferencias, las competencias en turismo están transferidas a las comunidades autónomas y nos encontramos con grandes rutas que tú para poder hacerla tienes que parar porque cada comunidad autónoma tiene su mapa. El mapa se para en su territorio. Luego, si quieres cambiar de territorio, tienes que buscar otro mapa, ¿no? O sea, que a veces esa planificación, sobre todo para la gente que quiere hacer grandes recorridos, que a lo mejor quiere estar una semana haciendo un recorrido, pues se encuentra con algunas dificultades, ¿no? Uh-huh. Pero hay destinos que lo tienen claro y que están trabajando muy bien ya para desarrollar estas propuestas. Ahora entraremos porque queríamos preguntarte por algunos destinos que pudiéramos recomendar aquí a los oyentes y de Pata de Cabra, pero sí que quería preguntarte sobre qué recomendaciones le harías tú a alguien que, sin haber, bueno, siendo, aunque que sea usuario de bicicleta, le guste pues, practicar mountain bike o use la bici a diario para moverse al trabajo y tal, pero ¿qué recomendaciones le haces? Porque claro, el panorama o digamos que el nivel de preparación para hacer un viaje largo cambia drásticamente, ¿no? De una actividad a otra. Entonces, bueno, pues ¿cuáles son los 4 o 5 tips, ¿no? Que les suelen llamar ahora, ¿no? Que está de moda, que hay que tener en cuenta a la hora de coger la bici para lanzarte a viajar. Bueno, lo primero, elegir qué tipo de viaje quieres hacer. Y yo creo que en eso hay muchas propuestas distintas, ¿no? Tienes varios caminos de Santiago en España que conforman una amplia red de itinerarios que tienen lo básico para que te puedas desplazar, información previa, itinerarios señalizados, información sobre los servicios que te puedes encontrar durante el recorrido. Y digamos, en esa línea tienes muchas propuestas. Hablábamos de Caminos de Santiago, pero tenemos Caminos del Cid, Ruta de la Plata, Trasalándalus, montones de propuestas. Y tú te lo montas por tu cuenta. Puedes ir con tus alforjas, pero también hay viajes organizados. Empresas como la nuestra y centenares de otras empresas, porque por suerte eso es un tejido que también se ha desarrollado bien por muchos territorios, donde tú puedes contratar una empresa que te lo organiza y se ocupa de algunas tareas como buscarte el alojamiento, desplazarte el equipaje de un hotel a otro, con lo cual te resuelve algunas de las dificultades que puedas tener y que hace que sea muy propicio para gente que se quiere iniciar de una manera pues más tranquila, ¿no? O sea, que yo creo que los principales tips son buscar qué tipo de viaje quieres hacer primero, adecuarlo un poco a tus condiciones, tanto físicas como de lo que quieras hacer, ¿no? Porque hay viajes más disfrutones, ya sea en la parte gastronómica o en la parte cultural o en la parte de naturaleza, y hay viajes más deportivos, ¿no? Donde tiene un componente de reto más importante. Y vamos con un par de recomendaciones. Venga, ¿cuál harías tú o cuál recomendarías a nuestra audiencia? Que, oye, pues tengo una semana de vacaciones para gastarlas en mi bici y en disfrutar de bellos paisajes de la piel de toro, ¿no? Como dicen los caninos. Pues mira, te voy a hacer 2 recomendaciones porque son para públicos distintos, ¿no? Sí. La primera recomendación para alguien que ya monte en bici y que tenga un poco eso que tiene el que anda en bici es que esté dispuesto a sufrir porque hay cuestas o porque hay tramos un poco más complicados en el camino. Y esa recomendación sería Montañas Vacías. La gente puede buscar montañasvacias.com, un proyecto personal que nace desde los alrededores de Teruel, Montes Universales, Sierra de Albarracín, el límite entre Guadalajara, Cuenca y Teruel, y que es una propuesta fantástica de itinerarios en bicicleta. Te puedes descargar todos los tracks para recorrer las rutas, y esa sería mi primera recomendación. Y la segunda, en plan mucho más tranquilo, para quien le guste sufrir menos en la bici o a lo mejor es un plan que quiere hacer con niños, más en plan familiar, alrededor del límite entre Navarra y el País Vasco hay un grupito de vías verdes que están fantásticas para poderlas recorrer uniéndolas unas con otras, la vía verde del Bidasoa, la vía verde del Plazaola o incluso si ya nos queremos alejar un poco más y llegar hasta Vitoria, el Vasco Navarro, ¿no? 3 vías verdes que nos dan para una semana de disfrute en bicicleta, con muy buena gastronomía, con mucha cultura alrededor y con todo lo necesario para disfrutar. Bueno, pues ahí quedan 2 recomendaciones interesantes. Abrimos un poco la mesa porque veo que hay ya muchas manos levantadas. que es un tema que nos interesa bastante aquí en Pata de Cabra, ¿eh? Yo, por lo que veo. Así que, Juanite, sí. Sí, yo quería preguntarte, Chus, por nuestro país vecino, y no me refiero a Francia. Tenemos un país mucho más cerquita, que es Portugal. Y quería preguntarte si hay alguna ruta por ahí recomendable, alguna zona, porque aparte de que es un país en el que nos deberíamos mirar más a menudo, yo no sé si tenemos una imagen un poco dulcificada, pero parece que al menos con la gestión del coronavirus allí ha sido ejemplar, tanto del gobierno como de la oposición. Y eso, quería que nos recomendaras alguna rutilla por Portugal, si conoces alguna. Sí, mira, yo creo, además Portugal está haciendo muy bien la promoción del cicloturismo, está haciendo muy bien la promoción turística en general y la del cicloturismo en particular. Y tienen varios itinerarios muy interesantes, ¿no? Ahora se está poniendo muy de moda un recorrido que le pasa un poco, como decíamos, a Montañas Vacías, que es un poquito más pensado para la gente que ya tiene un cierto grado de manejo con la bicicleta, pero tienen un circuito en el interior de Portugal que son de aldeas históricas, que le llaman el Caminos de Sistos, y es un recorrido fantástico con ese componente muy cultural y para todo el que conozca también Portugal y sobre todo su interior, con un componente etnográfico muy fuerte, ¿no? Con un sitio, una zona súper interesante para recorrer. Y luego se está haciendo muy popular un recorrido que recorre todo Portugal de norte a sur por una antigua carretera nacional, la N2, que se ve que han ido construyendo tramos de autovías y de estas autorrutas que están haciendo en Portugal, y esa carretera se ha quedado prácticamente sin tráfico y se está convirtiendo en un itinerario que recorre mucha gente de norte a sur, o sea, que atraviesa todo el país, ¿no? Y luego a nivel ya más local, cada zona tiene propuestas de rutas muy interesantes. El Algarve tiene propuestas de ruta muy interesantes, el Alentejo, en la zona norte también hay propuestas atractivas. A mí me parece que Portugal es un sitio fantástico para recorrer en bicicleta. Uh-huh. Sandra, Bicifandra, y no sé si luego Carlos también tenía por ahí alguna pregunta. Sí. Sí, pues yo por enganchar con lo que preguntaba Juanítez y contestaba Chus, yo en Portugal también he hecho cicloturismo, en concreto el Camino de Santiago, claro, también desde Oporto. La verdad es que fue fabuloso, no conocía el país y me pareció precioso. Había hecho muchos Caminos de Santiago, pero el cambio que hay entre España y Portugal es algo para ver, y para verse en bicicleta pues incluso mejor. Luego también decir que ya has dicho mi plan del verano, porque yo estoy mirando la vía verde de Plaza Ola ahora mismo, a ver si engancho todas esas vías verdes que decías por el norte. También me planteo, si el coronavirus nos lo permite, enganchar con la Eurovelo 1 y subir para Francia, a ver cómo está la situación para el verano. Sería también maravilloso poder hacerlo. También tengo la duda, y a lo mejor tú me puedes ayudar con esto, de los alojamientos, si crees que se van a poder adaptar a esta situación y, bueno, si es una posibilidad, o yo siempre voy con mi tienda de campaña en cualquier caso, así que no me importa acampar en cualquier lugar, pero me gustaría dejar ese granito de arena en modo de movimiento de la economía de nuestro país y poder alojarme en los lugares que lo permitan, eso sin duda. Y luego, por otro lado, también la reflexión de que como comunicadora que pretendo ser aquí en Pata de Cabra y en mi alrededor, en mi entorno, pues para mí el tema de ir en bici al trabajo, de moverte por la ciudad, quizá cala más a mi alrededor, y de hecho varias personas me han pedido, oye, acompáñame en mi ruta al trabajo para ver cómo es, porque me quiero lanzar a ello, voy a aprovechar todo esto para hacerlo, pero todavía no he conseguido que nadie me diga, oye, un plan de verano para ir con la bicicleta. Entonces, no sé si es que da más miedo o no lo consigo comunicar de la misma manera, pero para mí es que, bueno, ya era mi primera opción para este verano y después de esto es que se ha convertido en la única. Entonces, no sé si os pasa a vuestro alrededor también, pero me cuesta un poco convencer con esto. Pues por partes, a mí lo de los alojamientos es un tema que nos preocupa bastante. Primero, porque yo lo hablaba en otro foro en el que participábamos, yo decía, digo, mira, si esta situación lleva a que de repente tienen que cerrar 50 hoteles en la ciudad de Madrid, o tienen que cerrar 50 hoteles en la ciudad de Palma de Mallorca, no va a pasar nada, no va a pasar nada, porque si vuelve a haber movimiento turístico, esos hoteles van a volver a abrir, porque va a haber un movimiento económico que justifique que haya una inversión para volverlo a abrir. Pero yo pienso en un itinerario que hacemos desde hace muchísimos años, que es la ruta del Cid. Nosotros hacemos un programa de Burgos a Valencia en una semana. Si a mí me cierra el sitio donde duermo en Salas de los Infantes, o en Molina de Aragón, o en el pueblo de Orea, si ese hotel cierra por esta situación, ahí no va a volver a abrir nadie. Porque no hay el suficiente flujo económico como para plantearse que vuelvan a abrir, ¿no? O sea, que a mí eso me preocupa bastante. Yo creo, y por los que nosotros estamos hablando en estos días, yo creo que la mayoría de la gente se ve con suficiente capacidad para volver a abrir. Estamos hablando de que no son sitios masificados, con lo cual para ellos, te lo dicen muchas veces, si mi problema no es el aforo, si yo llenar el hotel, lleno el hotel la Semana Santa, el Puente de Mayo y las fiestas del pueblo. O sea, que en muchos casos su problema no es que tengan una oferta saturada todo el año, ¿no? Hablabas del Eurovelo 1 hacia Francia, muy interesante también el Eurovelo 1 dentro de España, ¿eh? Ya toda la parte de Castilla y León y Extremadura está señalizada. La parte de Castilla y León además tiene caminos históricos súper interesantes, o sea que también es una buena propuesta. Y yo creo que en la mayor parte de los casos estoy de acuerdo con lo que tú dices de que es más difícil convencer a alguien de que haga una semana de vacaciones, pero nosotros vemos cómo en los últimos años se han apuntado a planes de una semana de vacaciones en bici gente que yo nunca me lo hubiera imaginado. Vecinos de donde nosotros tenemos las oficinas, que nos conocen desde hace muchísimo tiempo y que nunca habían preguntado por esto, y de repente un día se han presentado allí y al final han participado en algún programa. Y lo que suele ser habitual es que cuando la gente prueba y ha elegido una ruta que se adecua a lo que está buscando, la gente lo suele disfrutar muchísimo, ¿no? Uy, yo cada vez que hablamos con Chus me entran unas ganas de pegarme un viaje en bici, que luego la vida te pasa por encima, ¿no? Te atropella, pero madre mía. Manel, sí. Hablabas antes de que había veces que te encontrabas con dificultades en algunos sitios. Y hemos hablado de los tips para la gente que viaja. ¿Qué tips le darías a empresarios, diputaciones, ayuntamientos, o si hubiera algún presidente o alguna presidenta de comunidad escuchándonos desde un hotel, ¿qué tips les darías para fomentar un poco o hacer que haya un poco menos de dificultades para hacer cicloturismo por España? Bueno, esto es una pregunta que igual teníamos que rebobinar y empezar el programa solo con esto, Javier, para otro día. Pero mira, nosotros ahora estamos organizando una serie de foros, nos hemos juntado un montón de empresas, otro día hemos hablado con administraciones, el jueves que viene vamos a hablar con gente que escribe guías, que publica artículos en revistas hablando de cicloturismo. Estamos intentando sondear precisamente esto que tú nos estás preguntando, Manel, pero hay una cosa que nosotros entendemos que sería buena para todo el país, y es que pensáramos en hacer un mapa, una red nacional de rutas cicloturistas. Y cuando digo una red nacional, no estoy pensando en que hagamos nuevos caminos, los caminos ya están hechos, sino que los categoricemos, que hagamos un plan y que lo piense alguien que no sea un ayuntamiento, una comunidad autónoma, porque, por ejemplo, en Madrid, nosotros participamos de una propuesta en Madrid que es Cicla Madrid, y está muy bien, es una vuelta circular a toda la Comunidad de Madrid. Pero claro, alguien que viene de fuera no quiere hacer una vuelta circular a Madrid, a lo mejor quiere hacer Segovia-Madrid-Toledo, ¿no? O sea, parece que esas barreras administrativas se han convertido en fronteras naturales que no podemos atravesar, y eso para los que viajamos en bici es absurdo, ¿no? El año pasado que nosotros también estuvimos en el Danubio, yo empecé en el nacimiento del Danubio en Alemania y acabé un mes después en Belgrado, siguiendo un mismo itinerario, ¿no? O sea, Eso es una cosa que nos encanta a la gente que viajamos en bici. Entonces yo creo que ese paraguas de una red nacional a semejanza de lo que han hecho otros de nuestros vecinos como los franceses sería muy atractivo, ¿no? Y luego, que cuando ellos diseñan productos de cicloturismo, porque lo hacen casi todas las administraciones están teniendo propuestas, que piensen en quién quiere que use esos itinerarios. Porque ellos piensan en el cicloturismo y para ellos todos los que montamos en bici somos la misma persona. Y la realidad es que sabemos que no. Hay gente que quiere rutas fáciles, gente que quiere rutas más difíciles, gente que va en bici de montaña, gente que va con bicis de carretera, el gravel, el bikepacking, la gente que va con alforjas. O sea, hay una cantidad enorme de personas que viajan en bici y lo hacen de manera distinta. Entonces yo les diría que pensaran más en productos adecuados para un perfil concreto, porque si al final tú quieres que sea una ruta que valga para todo el mundo, al final no es la ruta deseada por nadie, ¿no? Bueno, pues yo creo que nos estamos quedando sin tiempo. No sé si alguien tiene alguna reflexión más que hacer al respecto, porque me parece que NeoJ, yo creo que no ha abierto la boca en esta segunda parte. Te has quedado en la política. Tú estás... Me he quedado mudo. Y eso que él también le ha dado, ha hecho viaje. Eso, que él también es muy de coger la bici y... La verdad es que me gustaría, pero solo lo he hecho una vez y fue un día solo, o sea que ha sido una ruta larga. Sí. Pero bueno, a ver si me animo. Bueno. Pues yo creo que hasta aquí las dos partes, la parte 1, la parte 2. Sí que habíamos abierto por ahí un melón que yo creo que deberíamos terminar de partir, ¿no? Y es el acoso de los webinars. ¿Cómo lo lleváis, chicos y chicas de pata de cabra? Vivimos en un mundo hiperconectado y lo estamos sufriendo, ¿no? A base de bien. Yo incluso he sido acosador porque participé en uno de ellos esta semana en Ciclosferia. Sí, bueno, pues qué remedio, ¿no? Estamos confinados, al final el mundo online pues se impone y... Es lo que toca, ¿no? Sí, lo único, quizá la oferta está sobredimensionada y nos puede causar un poco de estrés, ¿no? Está entrando más gente a ver tu casa ahora que antes de la cuarentena. Bueno, no te creas, ¿eh? Esta casa era un poco la casa de Tócame Rock antes de eso. Sí, doy fe, ¿eh? Sí. Pero es verdad que entre las reuniones de trabajo, de teletrabajo, los webinars, que como hay tantos, pues siempre te interesa alguno, te metes y te lo tragas entero. Las clases de algún curso que te hayas apuntado y tal. Yo llevo 2 meses y medio todos los días pasando como más de 10 horas delante de la pantalla. La verdad es que estoy un poco harto. Quiero, más, quiero ver a... O sea, todos los días me voy a dar un paseo para desintoxicarme porque es que... Puedes ir a misa, NeoJ, puedes ir a misa. Todavía no, ¿no? ¿O sí? Sí, bueno, pero también hay misa, supongo que también habrá webinars de misa. ¿Sí? Seguro. Claro. Seguro. Acabaremos recibiendo hostias por webinar. No, bueno, vaya. Sí. Oye, una cosa, porque sin embargo esta también tiene una parte buena. Ahora mismo las agendas de todo el mundo están paradas. Es súper fácil llamar a alguien, bueno, y pedirle que participe en algo de esto porque están todos en su casa y con unas agendas que sí, tendrán mucho que hacer, pero como estás todo el día en casa, pues lo puedes colocar. O sea que cierto. A mí me parece que es una gran oportunidad para liar a la gente a participar en cosas que siempre te dirían que no. Eso es. Y Sandra, no sé si quieres... Hay menos excusas también. ¿Dónde vas? Si vas a estar en casa... Sí, yo el otro día leía un tuit que decía algo así como hasta los webis de los webinars y me pareció bastante significativo. Significativo. No porque yo los tenga, pero un poco así me siento, la verdad. Y además es que hay una cosa que me pasa cada vez que asisto a uno y es que te da la sensación de que puedes hacer más cosas a la vez mientras lo escuchas. Entonces es una multitarea que me tiene absorbida y que además no es real, porque luego pienso, vale, ¿cuál es la conclusión que he sacado de todo esto que he estado escuchando? Y te das cuenta de que no has escuchado, que has estado haciendo otra cosa, que además has hecho mal también, y no puede ser. Hay una falta, por lo menos en mí, siento una falta de concentración durante todo este tiempo, que soy incapaz de estar solo en una cosa, menos aquí con vosotros en pata de cabra, que solo me dedico a vosotros. Es demasiado, el pata de cabra es demasiado absorbente, el pata de cabra, como para dedicarte a otras cosas, más que a beber un poco de cerveza o un cafetito, ¿no? ¿Verdad? Ahí. Sí. Bueno, oye, pues yo creo que tenemos que ir terminando. Sí, Carlos, cuéntame. Una cosa de los webinars. Yo, al principio, cuando empezó toda esta efervescencia de de congresos y ciclistas y de webinars sobre cicloturismo y sobre tal, y todo el mundo estaba organizando lo suyo, que además en abril yo lo viví bastante por estar ahí todo el día intentando generar actividades de 30 días en bici. Yo al principio dije, bueno, a ver esto si sirve también para hablar a gente diferente, ¿no? A ver si salimos del bar o salimos del círculo de tal y sirve para hablar a gente nueva y diferente. Pero mira, yo en Ciclosferia, que puedes ver la gente que está viéndolo y participando, pues es que somos los mismos. Otra vez. Ciclosferia es... es online, es sí. Abierto y seguimos siendo la misma banda. Es un, lo de Ciclosferia es un grupo de... Es unas charlas, ¿no? De Ciclosfera, ¿no? Decía que lo de Ciclosferia, que son charlas montadas por la revista Ciclosfera. Lo digo porque sí. Para nuestra audiencia japonesa que igual desconoce el tema, bueno, que sepan qué es eso. Oye, pues si os parece, nada, daros las gracias a Chus y a Carlos. Y bueno, lógicamente, como siempre, NJ, Mane, Juanitez y Bicifandra. Nos volvemos a hablar en unos días, no sé si 15, depende un poco, ¿no?, de la vida, pero bueno, lo intentaremos. Y por nuestra parte, no sé si alguien tiene una última palabra. Hay una amiga que sí. Quiere decir una cosa. Una amiga no, conocida. Ah, una conocida. Todo también atropello, sino por eso prohíbes los coches. Pues sí, bueno, esa era Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que. Por resaltar la tontería esa que acabo de decir, cállate ya. Algún día podríamos dedicarle un programa entero, ¿no? A ver los movimientos de esta señora. Bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias, chicos. Gracias a vosotros. Muchas gracias, hasta pronto. Adiós. Pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox, iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí para que cada vez seamos más en este breve espacio sin humos y sin fascistas. Muchas gracias a todas las que habéis estado a este y al otro lado de los micrófonos. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días con más historias, con mucha más bici aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Adiós. Me puse a cantar, silbar y hasta levitar. Quiero escapar de esta soledad. Viajar lejos de este lugar. Quiero gigantes distancias alcanzar. Veloz mi destino voy a cambiar. Sobrevivir siendo feliz. Muchas lluvias vi al pasar, cansado del camino.